Esta es una foto hecha aquí en Devesa. Aquí había, había una presa y había pontones de cemento para estas casas que estaban al otro lado, para cruzar. Y están en el pontón delante de esta casa. Es que entonces en casi todas las casas había pavos y gallinas y pollos. Y el pavo es de esta señora, de Celestina, y lo sacarían para hacerse la foto con los niños y el pavo.